gobierno para exigir que esta situación se revierta. Durante la misma, respetemos el distanciamiento. Así nos cuidamos entre todos. A las 6 de la tarde se van a estar encontrando. La convocatoria es en Luna e Iriarte. Y se va a estar llegando a la jefatura de gobierno porteño, que recordemos está en Parque Patricios. Trae tu tapaboca y vela. Convoca el Comité de Emergencia Villa 2124 y Zabaleta y Junta Vecinal. Vamos a escuchar un audio de una vecina en un corte, porque hubo cortes que fuimos registrando aquí en Gráfica y fuimos comunicando. Un corte de la avenida Iriarte, esto fue el viernes pasado. Mirá lo que decía la compañera. Hola, buenas tardes. Así es. Hace rato preguntamos a Del Sur que estaba trabajando acá en la canchita, en la manzana 22. La respuesta de ellos es que están esperando un generador para poder restablecer el suministro eléctrico, lo cual hasta ahora no tenemos nada y cada vez son más los sectores que nos quedamos sin luz. La manzana 7, 6 y 5, desde ayer estamos sin luz. No tenemos ni un poquito de luz. Y bueno, hoy fuimos a la mañana, ahora hicimos correr la voz también a los vecinos que se sumaran más y bueno, estamos acá en Zabaleta esperando a ver si tenemos alguna respuesta o si podemos hacer algo. Agradeceríamos si alguien más se puede sumar y así somos más pidiendo luz, porque la verdad que esta situación ya es insostenible, no se puede más. Esto decía hace una semana y siguen sin respuesta. Ayer charlaba con Dagna Aiba y nos mandó este audio porque ahora le contamos. Estamos preparando una entrevista que esperemos se dé con el Ente de Regulación de Energía Eléctrica, el ENRE, que hasta ahora no hizo entrevistas con ningún medio de comunicación. Esta sería la primera desde su intervención a cargo de Federico Basualdo. Bien, que hay mucha expectativa en esta intervención del ENRE, porque el ENRE es el que tiene que controlar a las empresas, entre ellas Edesur. Escuchamos lo que nos decía ayer por la noche Dagna Aiba, referente barrial. Hola, buen día. Mira, estuve a ver. Hola, buenas noches. Gracias. Mi nombre es Dagna Aiba, vivo en Villa 2124. Estamos sufriendo los cortes continuos de luz desde hace 3 meses. En esta parte se están acrecentando. Tenemos un montón de reclamos de todos los vecinos de distintas manzanas. Yo ahora en este momento no tengo luz, por ejemplo, soy de la manzana 12. Y así un montón de vecinos. Estamos articulando con otras organizaciones y vecinos del barrio para hacer un gran corte de calle a pesar de la pandemia, viendo que no tenemos ninguna respuesta de Edesur ni tampoco del ENRE. Así que nosotros necesitamos, la luz es imprescindible, sobre todo en esta pandemia, más allá de que hay un fallo judicial que nunca se cumplió, donde dice que la Villa 21 está en riesgo eléctrico desde el 2013. A esta parte no hemos recibido ninguna noticia, ni siquiera el intento de sanear el cableado de la 2124 Zabaleta. Así que bueno, estamos a la espera de ver quién nos responde. Riesgo eléctrico en la Villa 2124, todo esto es un proceso judicial porque hubo vecinos que se han electrocutado, digamos, las muertes por este riesgo eléctrico, por el tendido dentro del barrio. Es una presentación judicial de la cual ya vamos a hablar. Pero seguimos con el tema de los cortes. ¿Por qué se dan los cortes? Y nosotros en Gráfica hemos hablado con Guillermo Aibatero. Él es el secretario técnico de APSE, bien, que es el Sindicato de Personal Superior de Empresas de Energía, Guillermo Aibatero. ¿Por qué traemos al sindicato? Porque el sindicato está empujando porque haya empresas que de veras den un servicio que es un derecho humano. No tiene que ser un negocio. Escuchen, esto es un audio del día sábado, porque estuvimos charlando con Dagna el sábado pasado, me contaba de la situación de los cortes de calle, de las protestas de los vecinos, de la falta de visibilización. Bueno, le fuimos dando canal, sobre todo también con vía ENRE, ¿bien? Porque acá lo que hace falta es que el Estado se ponga firme y empiece a ver un plan estratégico. Cuando escuchen el audio, piensen en eso, plan estratégico, porque lo que está sucediendo ahora, en realidad no es que no pasaba, ya venía pasando, pero con la pandemia todas las desigualdades tienden a profundizarse. Guillermo Albaitero nos explica por qué hay cortes en la Villa 2124. Hola, buen día. Mira, estuve averiguando, no hay demasiados datos sobre ese corte, así que no tengo datos precisos, pero sí te puedo dar un panorama general, qué pasa con los cortes y más en los lugares más precarios, en las villas, en los barrios más populares. Las empresas en general no tienen una buena política hacia los barrios populares porque ese consumo en general lo paga el Estado y siempre es un conflicto para la empresa, no tener un medidor, un cliente al que puedan cortarle y se vea obligado a pagar rápidamente la boleta. Entonces siempre quedan para lo último, o siempre quedan para cuando el Estado ponga el dinero o genere la obra. La villa está justo en una zona que está bastante cargada, que es en general los corredores y todos los que son transformadores y cables de media, todo está muy cargado, que es el corredor que va de Constitución hasta Pompeya. Toda esa tira está muy, muy, muy completa, digamos, los cables, no hay resto. Entonces, en estos tiempos de alta demanda, que va a durar por lo menos hasta agosto, que es el frío más importante, esos cortes le sirven como alivio a la empresa. Son cortes no visibles, no, que no están visibilizados, a nadie le interesa si tienen luz o no, y los periodistas no van a ver si tiene luz la villa. Y a la empresa le sirve como alivio, y en el caso de reponer los cortes, le genera sobrecarga en la red. Entonces, simplemente lo dejan de lado. Se suma también que Desur tiene una forma particular de contar los cortes, que es una forma tramposa, donde ellos van poniendo... Primero, el reclamo de corte lo genera un llamado telefónico. Si no llamás por teléfono, no hay reclamo, o sea, no hay corte, no existe. Por más que pueda haber una ciudad sin luz, si nadie llama por teléfono, no hay cortes. Y después, esos cortes, Edesur los va agrupando por zonas, que ellos le dicen agrupados. Entonces, si vamos a poner un barrio, 16 manzanas, como decís, todos llaman a hacer el reclamo que no tienen luz, eso va a un corte, algo que se llama agrupado, que los meten todo y queda como un corte. O sea, todas esas manzanas a Edesur le figura como un cliente sin luz. Y eso lo podés ver en la página del ENRE, que vas a ver que en esa zona te va a figurar muy poquitos clientes sin luz, o ninguno, ¿no? Entonces, los recursos de la empresa no están direccionados hacia ahí. Y suma el tema de la pandemia, donde todos los equipos de guardia, los equipos de mantenimiento, todos los equipos técnicos para hacer los estudios, cambiar un transformador lleva un estudio, por lo menos hay una parte que proyecta el cambio, después se hacen las compras, todo lo que es logística, llevarlos, los equipos para... En general la empresa no tiene equipo propio para hacer los movimientos de gente o vehículos, ¿no? O grúas o eso, entonces todo eso se terceriza y hoy con la pandemia está bastante restringido. Entonces va sumando... Todo en contra. Sumá que la semana pasada, la anterior, Edesur tuvo una caída de los sistemas informáticos, perdió todos sus sistemas, situación que continúa hasta ahora, y han perdido gran parte de lo que es la planificación, todo lo que es para todo lo que es información. Entonces es probable que ni siquiera figure el corte o probablemente no figure los reclamos, ni tampoco la planificación, lo que es los planos de la zona o las necesidades de la zona. Ellos perdieron todo, con un virus que entró, perdieron todo el sistema informático. Con un virus que entró, perdieron todo el sistema informático. ¿Te das cuenta? A ver, hoy es 9 de julio. Acá se privatizaron las empresas y los italianos, que son los dueños de Edesur, esto lo terminaron de privatizar también con el macrismo, uh-huh. Toda la información... de los clientes, entiendo que de la facturación. Esto fue un ciberataque, dicen desde el sur. Uh-huh. Es decir, que esto ocurrió hace casi 3 semanas, si mal no recuerdo. Tendría que chequearlo después con algunas comunicaciones que estuvimos consultando, pero bueno, ocurrió en el medio de la pandemia. Que cuando fue el ciberataque, si había cortes, no tenían forma de accionar desde la empresa. Entonces, ahora me estoy metiendo en la página del ENRE, el Ente de Regulación de Energía. ¿Sabes qué, Manu? No aparece como que en la Villa 21 hay cortes. Lo que explicaba recién Guillermo, si vos llamás, si hay una ciudad sin luz y nadie llama, para el sur está todo piola. Está con servicio eléctrico. Pero el nudo. Parece mentira, loco. El nudo de la cuestión. No, claro. El tema es que estamos ya acostumbrados a que la cuestión es así. Es algo que nos explicaba Mara, de Mara Rivera, también de APSE, que contaba cómo Edenor armó, por ejemplo, muchos barrios de La Matanza, el sistema prepago. Es decir, vos pagás tanto de luz para gastar y después, si no podés pagar más, te quedás sin luz. Bueno, la luz, el servicio eléctrico, debe ser considerado un derecho humano. Ahora, hay una contradicción en que sea un derecho humano y que las empresas estén privatizadas. En el día de hoy, entonces, a las 6 de la tarde, en Iriarte y Luna, se van a estar congregando los vecinos con la distancia considerada, con el tapabocas, marchando con velas hacia Parque de los Patricios en la Jefatura de Gobierno porteño. Esperemos que las fuerzas de seguridad, si está la marcha, se comporten como corresponde, como la democracia manda. Y por otro lado, esperemos que no tenga que haber marcha porque haya una respuesta política. Uh-huh. Aunque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires no somos optimistas. 8:40, Manu Rivas, seguimos con lo suyo, que ya vamos con el informe histórico. Dale. Muy bien, y ya se están comunicando además vía WhatsApp al 1150-1235-89. En un ratito vamos a dar cuenta de los mensajes. Mientras tanto vamos a ir con más música criolla y patriótica, ¿no? Que muchas veces no se dan la mano. En este caso sí. Y vamos a escuchar a otro bonaerense, de los Pagos de la Matanza. Estamos hablando de Marcelo San Martín, que compuso esta hermosa canción que se llama Chacarera de la Patria. Recorre 3 momentos del año en el que se usa la escarapela, haciendo eje en cuál, en el 9 de julio. Escuchemos. Primera. Mayo, junio y julio, honrando hacia nuestra tierra. El 25 de mayo de 1810, el valor de los criollos puso en huida al virrey. Blanca y azul celeste, qué lindo es ser argentino. Vi que genial que es tu gente. Segunda. Vale. Y ahí en la mitad del año, un día de gran trascendencia. Ese es el 9 de julio, día de la independencia. ¡Viva la patria! San Martín, Belgrano y Güemes fueron soldados guardianes de nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande. Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos. Somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, sos blanca y azul celeste. Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Nombres olvidados y pueblos silenciados.